FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica con Beatriz Pedro. Ella es arquitecta, parte del taller libre de proyecto social de FADU-UBA y también integrante de la mesa de trabajo permanente por la emergencia habitacional. Hola Beatriz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes un poco, primero, bueno, sobre el trabajo de esta mesa permanente que se constituyó el 20 de mayo y que tuvo una reunión ahora este miércoles, y en relación también al plan maestro de la Comuna 8, ¿cómo viene trabajando la mesa permanente este plan maestro? Bueno, mira, el problema, habría que enmarcar las dos iniciativas de la siguiente manera. Todos los que nos estamos reuniendo en esa mesa permanente y seguimos invitando a todo el que se sienta interesado por el tema, uh-huh, para que se incorpore, son todos los que venimos hace muchos años muy preocupados por esta relación entre emergencia habitacional que se vive en el área metropolitana. Voy a concentrarme ahí, no porque en la Argentina más ampliamente no haya también problemas de este tipo, en el área metropolitana, simultáneamente con un enorme boom inmobiliario. Uh-huh. Y con situaciones como las que se vivió en el año 2010, el tema del indoamericano, que fue una cosa muy dolorosa para todos los que observamos qué mala resolución ha tenido ese problema en la Comuna 8. Uh-huh. Cuando se sucede en el año fines del 2012, el proyecto Plan Maestro de la Comuna 8, uh-huh, nos pareció que esa comuna en la cual están la mayor concentración de villas y asentamientos de la capital, donde están los parques, donde hay reclamos de salud y educación, la estaban poniendo al servicio de lo que nosotros criticamos enormemente, que es el uso del urbanismo de forma inmobiliaria. Todos nosotros buscamos y trabajamos por un urbanismo social que resuelva los problemas de la gente que vive en los lugares, no que les cambie con otros proyectos. Eso va, y entonces lo que hay es expulsarlos y hacerlos que se vayan a otra parte. Eso sería el detonante de la situación. Si se quiere, en marzo, producto de el asentamiento del barrio Papa Francisco, ese fue como una chispa que volvió a iluminar, uh-huh, una cosa que está tapada en la ciudad, que es este problema. Entonces, vuelve a iluminar este problema cuando nosotros vimos lo que sucedía, ya desde el punto de vista de los profesores del taller donde que yo intento, era libre, que tiene 13 años de existencia en la universidad, uh-huh, nos sentimos como diciendo otra vez sopa. Entonces dijimos, no, algo hay que incidir para que podamos encauzar este problema. Primero, lo focalicemos, hagamos que se visibilice más, y en los ámbitos profesionales y académicos, que existe otra forma de resolver el problema, que no es solamente desalojar a la gente, judicializarla, sacarla de ahí, tratarla y estigmatizarla, y a la vez pensamos que había que estudiar, y seguimos en eso, las causas profundas de este problema. Uh-huh. ¿Hasta acá se entiende? Sí, perfecto. Ahora, igual para explicar un poquito más también para que los oyentes puedan comprender de qué se trata esto un poco más integralmente, ¿cómo podrías definir o qué es un plan maestro? Un plan maestro es, en el urbanismo, es un plan que elabora y desarrollan los gobiernos para darle el destino de usos, criterios de construcción, normas de qué se permita y qué no, y que se estimula en un lugar determinado. Eso que a lo largo de la vida de las ciudades, muchas veces, la mayoría de las veces, está en función de intereses, vuelvo a decirte, lo que normalmente llamamos inmobiliarios, hay gente que le interesa que se puedan construir más cosas en determinados lugares. Entonces les cambia las normas a los terrenos. Uh-huh. Eso es, claro, eso se puede hacer bien, se puede hacer un plan en función de los intereses de la población local que resuelve esos problemas, siempre teniendo en cuenta a su vez que estamos en una ciudad integralmente, y se puede hacer consultando con los afectados y los vecinos, o se puede hacer inconsulto. Nosotros decimos el plan maestro de la Comuna 8 es un plan inconsulto. Se llamó en unas pequeñas reuniones a fines de diciembre del 2012 a un grupo de personas, no se hizo un debate gigantesco, cosechó enormes rechazos de todo el lado, nadie le dio bolilla porque la forma de opinar sobre los proyectos que se instalan en la legislatura es el tema de poner audiencias públicas que no son vinculantes y que por lo tanto vos podés hablar y nadie te da bolilla, y se lo rechazó. forma muy enérgica. Había 1,000 personas en la audiencia. Nunca sucedió eso en las audiencias de la ciudad. Pero igual lo avanzaron, aunque eso les complicó un poco el trámite. Ese plan es un plan que podemos desarrollarlo largamente en otro momento, pero que entonces, ¿qué hace? Pone en remate todas las tierras de la Comuna 8. Uh-huh. Las tierras de la Comuna 8 son los últimos parques que quedan en la ciudad y que, uh-huh, por ejemplo, con el argumento que habían ocupado los parques, cosa que era verdad, se desalojó al Indoamericano en el año 2010 y ahora se venden 73 parques. Uh-huh. Hay algo ahí que no cierra. Son los mismos gobiernos. Uh-huh. Entonces, ¿para qué se venden esas hectáreas? Se les dan otros usos. Entonces se plantea, por ejemplo, el distrito del deporte, se plantea otra terminal de ómnibus, se mantiene una cancha de golf. O sea, ¿ves que son? ¿Quién organizó ese programa de necesidades? ¿Con quién se consultó? ¿Cómo se debatió? Entonces nosotros decimos que la ciudad vive un proceso que se llama, en otro idioma le llaman gentrificación, quiere decir proyectos arquitectónicos y urbanos para desalojar a la gente que vive en los lugares y reemplazarla por otra gente de mejor calidad. Este es el proceso, es un proceso interesantísimo del cual nosotros hemos trabajado mucho y hemos hecho investigaciones y estudios en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, y que merece visibilizarse porque se venden todos estos proyectos como una fuente de desastre. Bueno, en realidad es desarrollo y crecimiento para vecinos que están en otros lugares. Sí, Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Nicolás. Nicolás, buenas. Bueno, la pregunta que nos hacíamos era puntualmente por qué la Comuna 8, ¿no? Que vos de alguna manera lo expresaste recién ahí justificando de que, bueno, la Comuna 8 es una de las comunas que más espacios verdes tiene disponible al momento y que son un espacio o un sector donde puede intervenir directamente el sector inmobiliario con toda su especulación. Esto es, va un poco por ese lado, ¿no? El porqué de la Comuna 8. El porqué de la Comuna 8, en primer lugar, es porque es donde están las tierras vacías sin construir. Y con respecto al plan maestro, ¿aborda en algún sentido la problemática de las villas? Sí, el plan maestro lo que planteaba era un chantaje. Había que vender esas tierras para tener dinero para urbanizar las villas. Ah, está, claro. Claro, claro. Entonces, claro. Eso ya es una ley de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Siempre se plantean cosas así. Y entonces los recursos se invierten en otras cosas y no se invierten en lo que necesitan los vecinos. Claro. Eso, quiero decirte algo más en relación con por qué la Comuna 8. Ajá. A la vez la Comuna 8 tiene una larga historia. ¿Por qué la Comuna 8 tiene los problemas que tiene? Claro. Y tiene el conjunto de edificios sociales más grande de toda la ciudad. Uh-huh. Porque ese era un lugar de tierras baratas, eso está vinculado al valor del suelo. Claro. Entonces, si las tierras son baratas, porque está el matadero, el cementerio, históricamente los saladeros, estaba el riachuelo, ¿se entiende? Sí, sí, la zona más entonces, marginada histórica de la ciudad. Es una zona. Entonces, en esa zona que es barata, primero se hicieron grandes complejos, que ya sabemos que hay muchos que uh-huh, tampoco se invierten en resolver sus deterioros. Claro. ¿No? Y hay miles, hay casi 50.000 familias viviendo en estos departamentos. Claro. Entonces, que deberían ser también un objetivo prioritario. Pero, y entonces, eso es el conjunto del sector de ese espacio que en la ciudad, la lógica es, se abandonan zonas y se las deja caer, y en un momento cuando se pueden cambiar las normativas desde los gobiernos, uh-huh, se pueden hacer incorporar esas tierras al negocio inmobiliario. Claro, se requiere cual. Un plan como el plan maestro para hacer eso. Beatriz, vos actualmente pertenecés al taller libre de proyecto social de la FADU, de la UBA, ¿sí? Que elaboraron el proyecto de urbanización del barrio Papa Francisco, ¿sí? ¿Cuáles son las principales problemas que se abordaron al momento de proyectar la urbanización puntualmente en el barrio, ¿no? Es decir, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el proyecto, cómo... Mira, te digo brevemente dos cosas. En primer lugar, nosotros lo que quisimos hacer, haciendo un seminario de vivienda y urbanismo social en nuestro taller con el arquitecto Fermín Estrella y el arquitecto Contreras, uh-huh, y cuando se generó la situación del lugar, ¿no? Y dijimos, tomemos esto para demostrar que esto se puede resolver de otra manera. Ahí, a lo largo de los días, nos fuimos poniendo en contacto con las familias y sus organizaciones y empezamos a ver cómo eran las ideas que ellos tenían sobre cómo resolver. A partir de ahí, elaboramos un proyecto sin ninguna intención de divismo, que es lo que reina en nuestro sitio, en nuestra profesión, sino intentando decir, se puede resolver de otra manera para que miles de familias puedan tener vivienda en un terreno que por ahí está adjudicado para eso. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. En el año claro. 2005, por la ley 1770, toda la legislatura votó que la tierra del cementerio de Coches iba a ser para 1.600 viviendas que resolviera dos problemas. El conjunto de familias emergentes de las familias históricas de las villas y la urbanización de la Villa 20. Eso está hace 9 años incumplido. Entonces nosotros empezamos a ver parámetros para ver cómo hacer construir una importante cantidad de viviendas que resolviera eso. Eso fue el primer problema que nos ha tenido siempre preocupado. Y dijimos, bueno, ¿cómo parámetros? Entonces empezamos a elaborar edificios bajos que no tuvieran ascensores, porque eso es muy caro, claro. Consorcios pequeños que permitiera que la gente se pudiera unificar para poder mantener los departamentos y el conjunto edilicio, que tuvieran parques, hemos hecho una importante propuesta de parques, pero no parques gigantescos y públicos, sino jardines que sean controlados cada 2 edificios, de forma tal que la gente los pueda usar y los pueda controlar y los pueda mantener, que se puedan, incluso hicimos una proponemos una metodología que se pueda construir de forma tal de que la envolvente permita desarrollar diferentes tipos de departamento adentro, con muchos criterios que los íbamos también charlando con la gente, hemos aprendido muchísimo. Claro. Entonces, cosa de decir, bueno, pero ¿cuáles son las necesidades? Nosotros podemos inventar muchas, porque arquitectura hay mucha, y hay mucha historia, pero ver cuál es, integrar, que tuvieran talleres, que tuvieran espacios para compartir, que tuvieran, que pudieran hacer, incluso se llevó a pensar en cuestiones ecológicas que se pudieran hacer, que se pudiera remediar el suelo con la misma, con trabajos de fitorremediación. Pero todo eso, si ustedes quieren, en algún momento lo hemos presentado, lo estamos presentando en la legislatura, sí. Y se los vamos a mandar a los jueces también, y en algún momento los subiremos a alguna parte, y es posible, yo se los hago llegar para que lo miren. Bueno, perfecto. Sí, más que nada nos interesaba más esta parte también, porque uno, leyendo los medios de comunicación más clásicos, más comerciales y masivos, de alguna manera reproducen el discurso del gobierno, donde dice no, que no se puede hacer porque los suelos están contaminados, y se queda ahí, ¿no? Es decir, no hay una vocación por querer avanzar, por querer. Y nosotros queríamos más que nada consultarte a vos, justamente por esto, por todo lo que acabas de explicar, y que de alguna manera viene a demostrar de que se puede y que hay soluciones, simplemente que son decisiones políticas que no se quieren llevar adelante, justamente para no beneficiar a la población que vive en la Comuna 8, en este caso, en el sector de la Villa 20, sino utilizar todos esos terrenos para lo que es la especulación inmobiliaria. Beatriz, te agradecemos muchísimo la comunicación, muy claro, y bueno, seguimos en contacto, y bueno, más que nada en el sentido de si nos podemos cruzar para ver ese material que ustedes tienen disponible, sería interesante. Sí, porque a mí me parece que es muy importante que todo el mundo, incluso en ese barrio y en otros, sepan que todo eso se puede resolver bien, que hay formas de resolverlo, técnicas arquitectónicas, morfológicas, al servicio no solo de las miles de familias de ese lugar, sino también del desarrollo real de ese barrio con la gente quedándose en ese lugar. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Bien, estábamos escuchando a Beatriz Pedro, ella es arquitecta, parte del taller libre de proyecto social de FADU-UBA y también integrante de la mesa de trabajo permanente por la emergencia habitacional. FM 99.7, Che Barracas.